Healing energy field, humanoid detection grid active, detecting humanoids. Mark on target, activate subsonic base. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Subsonic. Esta vez, bueno, creo que sí les avisamos por la página, pero esta va a ser como la segunda vez que intentamos grabar esta edición. Pero igual, no importa, son bienvenidos y pues gracias por darnos la nueva oportunidad. Y si no, pues bienvenidos por ser su primer podcast. Aceptamos a todos por igual. Los saluda de este lado Emiliano, y de este otro lado está junto a mí Pedro. Ese, ahora sí estamos en locación, ahora sí estamos juntos grabando. Entonces esto va a estar muy bueno, amigos. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter estamos como @subsonicmp. Subsonic es las S con mayúsculas, si no me equivoco, y la MP también. Y en Facebook como Subsonic y en Podcast también. Ahí estamos subiendo como canciones y todo el asunto. En la semana, de hecho, les hice un spam de canciones como oscuras y acá, porque fue día God, amigo. ¿Qué tienes que decir al respecto? Pues no mucho, la verdad. Bienvenidos otra vez. Una disculpa por no subir podcast de mi parte. Y también antemano una disculpa por el grillo que nos está haciendo ruido aquí al lado. Es que no sabemos dónde está escondido y pues no lo queremos sacar, vaya, porque pues es un grillo y está vivo y tiene derecho porque paga su renta. Pero sí, acerca del God Day, he de confesarte, amigo, yo la verdad no sabía que era el día de los Darks, pero me gustó mucho porque todo el día estuvimos escuchando canciones darketas y eso estuvo chido. Sí, y lo mejor es que no fueron como solo canciones acá de pues expresamente dark, ¿no? Ajá. No fue solo puro gótico acá, Sisters of Mercy, Siouxsie and the Banshees, Depeche Mode, ¿no? No fue más como también las puse por ahí, incluso a Kanye West, ¿no? Porque tiene también sus canciones acá muy oscuras. Entonces fue una gran celebración, la verdad. Pero bueno, esa no es la única noticia que tenemos esta semana, amigo. Vamos a empezar con un poco de polémica. No solo porque nos gusta la polémica, sino porque nos gusta el rap. Entonces, pues como has de saber, amigo, Kendrick Lamar está de gira, ¿ok? Ajá. No solo con el Championship Tour, con todo el resto de Top Dog Entertainment, excepto Essay, porque Essay se lastimó la garganta, entonces lo tuvieron que sacar del evento. Chale. Entonces, bueno, que Kendrick estaba por su parte de gira, ¿no? La gira Damn Tour. Y entonces está tocando en muchísimos festivales. Uno de ellos fue la semana pasada en el festival Hangout en Austin, Texas, si no me equivoco. Fue allá en el sur de Estados Unidos, pero bien. El punto es que pues tiene que tocar para un grupo muy amplio de gente blanca, ¿ok? Entonces, ok, cuando toca una de sus canciones obligadas en su repertorio es Mad City. Entonces en Mad City invita siempre a alguien del público a que cante con él. En esta ocasión no fue la excepción, pues salió un verso sin esfuerzo. Y entonces invitó a una chica blanca, de nombre de Lenny, si no me equivoco. Pero eso no es importante, lo importante es que invitó a esta chica. Y ya esta chica, sí, estoy lista, ¿no? Y entonces ya entra la introducción de la canción y empieza "Man down, where you from?". Y entonces ahí tenía que censurar la palabra con N, ¿no? Porque pues es obvio. Entonces, "Man down, where you from? Fuck..." Exacto. "Fuck, do you know where you from, ma?". Y ahí se le fue a la chica y dijo explícitamente la palabra con N. Y en la siguiente, "Fuck, do you know where you from, my? When you ground down, say hi, my". Y entonces Kendrick fue como, hold up, wait. Y la detuvo, y entonces todo el mundo empezó a hacerle boo y todo el asunto. Y le dijo, es que tienes que censurar una palabra, ¿no? La chica, oh, perdón, se me fue y no sé qué. Y pues ya, ¿no? Dijo, a ver otra vez. Y la segunda vez sí lo hizo bien. Pero como que a la chica ya le dio pena y entonces ya no siguió. Entonces esto desató toda una conversación respecto a si estuvo bien lo que hizo Kendrick. Y respecto a si está, ¿por qué no está bien que los blancos digan la palabra con N? O sea, es pinche sentido común, la verdad. Porque es como, ok, esa palabra la inventaron los blancos para referirse a los negros. Y los negros la están retomando como para, como para tener una palabra que los represente, ¿no? Para que los represente ante ellos. Incluso es un poco como de empoderamiento, ¿no? Para ellos un poco. Entonces, pues tiene todo el sentido del mundo que ellos no permitan que otras culturas pasen ese límite, ¿sabes? Tiene todo el sentido del mundo, pero mucha gente sí se sacó de onda así como de, hey, Kendrick, ¿por qué estás haciendo eso? Pero pues tiene una explicación lógica y bastante, bastante razonable, sinceramente. Pues fíjate, ahorita que porque me lo contó en la mañana. No es cierto, fue ayer. Pero anoche que me lo contó, yo sí como que me saqué de onda, no porque yo sea racista, porque obvio no soy racista, sino porque me sacó acá como la pregunta de pues qué pedo, ¿no? Se supone que solo es como una canción, ¿no? Pero ahí es cuando te das cuenta que las canciones tienen como un pedo muy contextual y que depende de dónde lo apliques y de quién lo aplique va a ser el significado que tenga. Ajá. Entonces, ahorita como teniendo esto en cuenta, pues mira, yo en lo personal creo que Kendrick lo hizo bien en el sentido de que, pues sí, en tanto que es una chica que no es negra, y dice la palabra con N, pues sí se puede tener como un tono un tanto ofensivo, ¿no? Lo único que yo, y hasta eso no es como reclamo ni nada, lo único que yo le vería así como de malo, entre comillas, a este asunto, es que pues nada más se pierde el ritmo de la canción y ya, pero pues fuera de eso yo no le veo ningún otro inconveniente, vaya. Entonces yo la verdad creo que nuestro rey KL o Kendrick Lamar pues hizo bien, ¿no? Además, creo que así como lo estás contando, creo que se portó chido con la chica, porque si hubiera sido un rapero más, o bueno, si hubiera sido un rapero ojete, perdón, pues la hubiera pateado y lo hubiera bajado del escenario, así como Akon que agarra y baja a los chicos molestos del escenario. Sí, no, es que, o sea, hay que dar gracias de que Kendrick es como buen pedo, ¿no? Porque así hay cada rapero que sí se carga cierto humor como este Kanye, por ejemplo. Que sí no permitiría ese tipo de faltas en su escenario, ¿no? Y que a la menor provocación no solo baja la persona del escenario, sino dice, no, a la verga, ya vamos a acabar este concierto, ¿no? Entonces pues yo también opino que estuvo bien, no quiso que tú. Pero pues no sé, también los blancos agarren el pedo, o sea, pues es también que les gusta el rap, pero pues tampoco se pongan en el plan de ah, ¿por qué no podemos decir esa palabra? Pues no puedes, porque no puedes, güey, ya basta. Exactamente. Pero bueno, a ver, ¿tú qué nos vas a platicar, amigo? A ver, amigo, en estas casi 3 semanas que tuvimos de ausencia, creo que todos lo vieron ya a estas alturas del partido. Donald Glover, lanzó este video que se llama This is America. Un video que es polémico, ahorita hablando de polémica, que es polémico a fuerza por toda la sangre y las referencias que tiene al racismo que se ha estado viviendo últimamente en la Unión Americana. Y además a mí se me hace como muy fuerte porque al principio del video, si ya lo vieron, si no pues qué mal pedo, véanlo. Pues aparece un tipo tocando música así como muy alegre, y entonces todo eso se rompe cuando Donald llega y le dispara con una pistola en la cabeza y el ritmo cambia a algo como más oscuro y empieza a hacer denuncia de todas estas cosas que estamos diciendo aquí, ¿no? A ver, antes de empezar a desarrollar más este asunto, ¿qué tienes tú que decir al respecto? Pues mira, yo ya vi el video unas 2-3 veces. Y la verdad, primero que nada, se me hace un gran video. Creo que está bastante bien hecho, tiene un valor de producción pues notable, ¿no? La verdad. Y pues sí, yo también noté como esa, esa estructura acá de... Porque no estamos hablando como de cultura negra, ¿no? Representada en ese video. Uh-huh. O sea, ves acá al vato acá con su guitarra, tocando muy suave acá. Uh-huh. Muy alegre, ¿no? Y en medio de la canción también ves esa, ese mismo estructura narrativa, por así decirlo. Pero con un coro de gospel, ¿ok? Uh-huh. Y entra Donald acá con una pistola y los mata a todos. Y entonces se me hizo interesante ese contrapunto, ¿no? Porque por un lado tienes a esta gente cantando muy felizmente ritmos negros, ¿no? Uh-huh. Y llega Donald a romper madres, ¿no? Que creo que es una metáfora. Uno podría inocentemente pensar que se trata de, ah, pues es que está rompiendo con la tradición y la madre, ¿no? Pero no, no hay que ser tan inocente. La verdad es que está retratando lo que está pasando en el país, lo que está pasando en su cultura. Y eso es más importante, ¿no? Hablábamos, bueno, no hablábamos nosotros, pero se ha hablado de una serie de discos que son como bastante, que van a ser en el futuro bastante representativos de la época de Trump, ¿no? Entre ellos el Damn, por ejemplo. Y yo creo que esta también se perfila para ese tipo de nombramientos, ¿no? Uh-huh. Que es una gran canción de que representa la época. Sí, sí, sí. Que refleja muy bien la época. Pero a ver, dinos tu análisis. Fíjate, a mí además de todo esto que dice Emiliano, se me hace una burla como a toda esta industria del espectáculo, porque no sé si recuerdes que en algún punto de la canción dice algo así como I'm on Gucci. Ah, sí, claro. A mí personalmente eso se me hace como una tiradota de popó así a Gucci Gang. A Gucci Gang de Lil Pump. Y más que a Lil Pump se me hace como una tiradota de mierda a este tipo de... Pues sí, a estos artistas que nada más se dedican como a hacer canciones que no tienen otro fin que divertir o entretener, por decirlo de alguna manera. Ajá. Como diría Will.i.am, ¿no? Es música para gente, y eso lo digo con la... no lo digo con el afán de ofender, por supuesto, son palabras incluso del mismo Will.i.am. Uh-huh. Él dijo que él hace música para gente con déficit de atención, ¿no? Uh-huh. O sea, gente que nada más va a la fiesta a disfrutar la música en ese momento y después se olvida de ella. Uh-huh. Sí, sí, sí. Y además eso es como... No sé si tomarlo como una burla o un reclamo a esta industria que dice algo así como... Pues va, les vamos a dar como su espacio en pantalla y en radio y lo que quieran, pero pues por atrás les vamos a disparar, ¿no? O sea, claro. Un tanto como... jugarle ahí al dos caras, por decirlo de alguna manera. Pero sí, en general es eso. El video, pues sí, la verdad es que tienen que verlo para que vean qué tan polémico está este asunto. Ajá. Y aún no sabemos cuándo Donald va a sacar este nuevo disco. No sé si ya lo anunció a este momento de mayo, por decirlo. Pero en lo que anuncia la fecha del nuevo disco y en lo que sale, pues podemos seguir escuchando el Awaken My Love de 2016, que tiene unas cuantas canciones que hablan al respecto de ello, y sobre todo podemos escuchar Redbone, que es, según yo, una canción que juega un poco con la fórmula de los Misfits, que te ponen un ritmo como que muy agradable, meloso si quieres, pero las líricas son algo que no tienen casi nada, o más bien nada que ver con el ritmo, porque está hablando de cosas muy, muy crudas, por decirlo de alguna manera. Ajá. Sí. ¿Qué más, Emi? Ay, pues mira, ahora que mencionas Redbone, hace poquito apenas vi la película esta de Get Out. Ajá. Y en Get Out la ponen, de hecho. ¿Qué será? Sí, en verdad, en los primeros 20, 30 minutos de la película, uh-huh, aparece la canción. Y pues es que Get Out también es una metáfora, pues más o menos en el mismo sentido que This is America, uh-huh, de lo que está pasando con la, comunidad negra en Estados Unidos, ¿no? Porque, o sea, los negros están en un constante peligro en Estados Unidos de que toparse con gente, a lo mejor no exactamente igual que los blancos que aparecen en Get Out, pero pues que sí están igual de locos, ¿eh? O sea, sí los tratan como si fuera nada más carne de cañón, básicamente. Sí. Sí, entonces sí, Awaken the Love es un gran discazo. Red Moon es una gran canción. Y pues nada, también si quieren, no sé, consumir alguna otra cosa que tenga que ver con Donald Glover, pues por ahí anda una serie que se llama Atlanta. Dicen que es muy buena. Yo aún no la veo, pero tengo las intenciones de verla. Y por ahí también está... pues nada, se estrenó Han Solo. Y él está haciendo el papel de Lando Calrissian. Entonces, pues por ahí anda. Sí, pues sí. Y fíjate, antes de pasar a la reseña del día de hoy, nada más tengo así como dos anuncios rápidos. Que viene con esto que ya hemos venido hablando de que no sé por qué, pero todos los conciertos y festivales chidos se están haciendo en octubre. No, Simón. No sé si les gusta el Halloween o algo así. Pero fíjate, ahorita en estas casi 3 semanas de ausencia se anunciaron el Tecate Comuna, que es un festival que se va a llevar a cabo en Cholula, Puebla, el 13 de octubre de este año. Ok. Van a estar bandas como Bunbury, Los Auténticos Decadentes, Good Charlotte, Papa Roach, Ángeles Azules, Los Caligares. Caligaris, DLD, Enjambre, entre otros. Okay. Y pues para quien gusta, ahí está. Que por cierto, pues es Puebla, ¿no? Y Puebla es chido. No hemos ido, pero Puebla es chido. Sí, es como un Coyoacán grandote. Me han oído, amigo, pero es de lo que dice, entonces tengo que ir para comprobarlo. Sí. Ajá. Y luego se anunció también el Tecate Península, que va a ser el 27 de octubre en Tijuana. Van a estar Bunbury, Zoé, Fobia, División Minúscula, Camilo VII, Miranda, que aquí nos gusta Miranda. Y agárrense porque va a estar Cypress Hill. Ah, sí, güey. Y Cypress Hill es como la cereza de ese pastel. Exactamente. ¿Sabes? Digo, a mí me llama la atención porque me gusta mucho Cypress Hill. Porque pues está chido, son como los principales apólogos de la marihuana en California y en todo Estados Unidos. Y, claro, y no creo que sea como la primera vez que vengan a México. O sea, porque no tienen por ahí un video que grabaron en la Ciudad de México. Es la versión en español de otro video que grabaron en Nueva York. En el video que grabaron en Nueva York salen ahí con Ice Cube, y aquí en la versión mexa salen con Control Machete. ¡Ah, huevo! Entonces, sí. Bueno, a mí se me hace interesante porque pues Cypress Hill es chido, nunca han negado como sus raíces latinas. Son una, creo yo, una de las bandas de rap como más potentes, por decirlo de alguna manera, actualmente. Y pues ahí para quien quiera y quien pueda, pues ahí está. Para que nos cuenten, si van, para que nos cuenten cómo estuvo su experiencia allá en Tijuana. Los locos del coco. Nada más recuerden que no se pueden saltar ilegalmente la frontera, ¿eh? No vayan a andar haciendo cosas. Por favor, digo. Muy bien. ¿Qué más, Emi? A ver, pues déjame recordar qué otra noticia les tenía. Ah, bueno, pues ya escuché dos de los discos que había prometido que iba a escuchar. A ver, dinos. Ajá, por un lado ya les tenía muy atrasado el My Dear Melancholy. Ya tiene como unas varias semanas que salió. Pero apenas pude escucharlo y la verdad te puedo decir que es un EP bastante, bastante bueno. Es un trabajo bastante sólido, hablando de The Weeknd, ¿no? Sin embargo, a mí me sigue gustando más Starboy. Yo creo que si tuviera que compararlo con algo, y otra vez vamos a sacar a Kendrick a colación, pero si tuviera que compararlo con algo, lo compararía con el Untitled Unmastered. Porque es como un tentempié entre el disco chido y el disco que viene, ¿sabes? Pero aún así es un gran disco. Incluso puedo, en cuanto a calidad y en cuanto a sonido y temas, lo puedo comparar con el Jesus de Kanye. Y el y el AOS de, and Heartbreaks de Kanye también. El Jesus primero porque tiene un valor de producción similar. Es decir, incluso hay dos personas involucradas en My Dear Melancholy que también estuvieron en Jesus, que es G. Huffelstein y Guy-Manuel Diome Cristo de Daft Punk. Guy-Man produce de hecho la de Hurt Me, que fue mi favorita, aunque se parece un poco a Pray For Me, pero no importa. Y se parece un poco a Layaways and Heartbreaks porque trata temas similares. O sea, es bien sabido que Layaways lo grabó Kanye a la luz de la muerte de su madre, ¿no? O sea, él estaba muy herido y pues quería grabar algo para sacarse ese dolor. Entonces, pues de eso salió en Layaways. En este caso, hay especulaciones y yo me inclino a pensar que sí, que este disco, el My Dear Melancholy, lo grabó The Weeknd a la luz de su rompimiento con Selena Gomez. A mí se me lo parece, pero pues no sé, habría que confirmar. Pero vaya, creo que es un buen disco, un disco bastante sólido. Y pues nada, como ya les habíamos comentado, The Weeknd viene a la Ciudad de México, pues también en octubre. Sí, exactamente. Y pues nada, ahí seguramente va a cantar pues sus éxitos de este nuevo EP, pero pues esperamos que cante algo de Starboy, probablemente Pray For Me. Y pues nada, ojalá esté chido. Digo, si van, cuéntenos qué tal les fue. Nosotros vamos a hacer todo por ir, ¿no? Pues no prometemos nada. Sí, porque pues, la crisis está cabrona, las elecciones. Sí, ¿no? Malditos millennials arruinaron a los millennials. No, no es cierto. Quédate, amigo. Ahorita ya. Pues yo también ya escuché este disco de The Weeknd. De hecho, ya hasta les recomendé unas rolas. No quiero así como especular tanto en si las canciones están inspiradas en la susodicha. lo que sí te puedo decir es que comparto mucho esta opinión que dices, que es como el disco que The Weeknd sacó entre Starboy y el cualquier otro, que a lo mejor está más chido, a lo mejor no, quién sabe, tendremos que esperar. Claro. Pero pues en general yo creo que el disco está como para pasar el rato. Objetivamente no es el Starboy, pero pues está ahí tranquilito. Claro, ahí sí. Si se quieren poner tristes un rato o aventar indirectas por Facebook, pues es perfecto para hacerlo. Sí. Pero a ver, ¿qué otro disco escuchaste? A ver, antes de que pase el otro disco, este asunto de los EPs y los discos que salen de discos. Nine Inch Nails anunció que va a salir un nuevo disco. Sin embargo, parece ser que va a ser del tamaño de un EP. Pero Trent Reznor dijo que quiere que traten este disco como un disco completo. O sea, que no lo juzguen por las canciones, sino que es un disco acabado, etcétera, etcétera. El disco se va a llamar... Pero tiene algo que ver con... acaba de mencionar que Nine Inch Nails ya sacó dos EPs antes de este. Uno que se llama Not The Actual Events, eso fue a inicios del año pasado, y otro que se llama Ad Violence, que ese sí fue a inicios de este año. Not The Actual Events se parece mucho más a sus primeros trabajos porque es muy industrial y muy agresivo, y Ad Violence es más parecido a sus últimos discos porque es como más synth pop. Y pues nada, también anunciaron su gira en conjunto a The Jesus and Mary Chain. Entonces va a ser una gira interesante, porque si bien no tienen como muchos puntos de contacto en cuanto a sonidos, sí lo tienen en cuanto a temas, porque no son unas bandas bastante oscuras, no tratan temas bastante densos a veces. Así que pues, no sé, ojalá vayan a hacer una parada por aquí en México. Sería bastante cool ver a Nine Inch Nails con Mary Chain. Pero bueno, a ver, el otro disco que escuché, amigo, fue el ya bastante criticado a la fecha. Bueno, aquí ya nuestra crítica va a llegar quizá un poquito más tarde, pero es el Tranquility Base Hotel and Casino. Uy. Perdón, es que me cuesta trabajo decir el nombre, pero bueno. No, yo lo hago hoy porque... un disco un tanto polémico también. Sí, sí, un tanto, y yo te voy a traer más polémica, amigo, porque te voy a decir la verdad, el disco me resultó bueno a secas. Y eso es porque a la mitad del disco sinceramente me aburrió. La primera mitad del disco, digamos, si este disco fuera un vinil así clásico, lado A, lado B, yo creo que el lado A es el mejor, ¿sabes? Este tiene canciones bastante, bastante bien compuestas. Una cosa que me saltó cuando lo estaba escuchando fue que fue un comentario que escuché antes, ¿no? Porque yo los primeros comentarios que escuché fue: ay, pues no esperen escuchar este al viejo Alex Turner, porque eso no se parece a nada de lo que hizo Arctic Monkeys. Y yo dije, pues sí, sí es cierto, no, no se parece para nada a Whatever the People Say I Am, o That's What I Know, o este, o Favorite Worst Nightmare, no se parece nada. Pero sí se parece en composición, o sea, la composición sigue allí. Alex Turner no ha, no ha cambiado de componer de la misma forma en todos estos años. Sin embargo, sí se nota como una madurez en cuanto a la instrumentación y a los arreglos vocales. Sí es mucho más sofisticado que otros de sus trabajos, ¿no? Y sí, por ahí hubo un par de canciones que sí me, me encantaron. La, abre muy bien el disco. Y por ahí está, también se llama Golden Trunks, si no me equivoco. Golden Trunks es fabulosa. El disco, se, a mi gusto, personalmente se me empieza a caer a partir de 4 out of 5 stars. Sí, sí. Esa para mí es donde empieza a decaer un poquito, porque las canciones se parecen mucho. Por ahí leí la, la reseña de este Edgar Wright, el director de Baby Driver y Scott Pilgrim. Él dijo que en especial 4 out of 5 stars es como leer una reseña de GQ de una, de un hotel en el espacio. Y pues sí, ese es más o menos el concepto del, del álbum, ¿no? Sin embargo, sí estoy de acuerdo, y de repente sí, pues leer ese tipo de reseñas sí resulta un poquito tedioso. E incluso también me, me brincó mucho que Alex Turner dijo: ay, me avergüenzo de las cosas que escribimos en el pasado, ahorita escribimos de otras cosas mejores, no sé qué. Güey, tu última canción se llama Ultra Cheese. Güey, es neta, es como no. Este, pero vaya, no quiero, no quiero parecer nefasto, ¿verdad? Pero al final del día es un buen disco. El Tranquility Base and Hotel and Casino es un buen disco. Pero personalmente ya la mitad es más de lo mismo, pero pues sí. Pero sí, sí es bueno. Yo sí lo recomendaría, y más si quieren conocer una nueva faceta de Alex Turner como compositor, ¿no? Pero no sé, a ver, tú dime qué opinaste del disco. A ver, ahora viene el lado fanboy. Porque disculpen el ruido, es que tenemos botana aquí. Sí. A mí me pareció un buen disco, la verdad a mí sí me gustó en su totalidad. Pero sí se repite como, o sea, mi opinión es como la que hay en general. Si están esperando escuchar lo que escucharon en el AM, o en el Soccer and Sea, o en el Humbug, o en todos esos discos, la verdad los van a decepcionar. Pero a favor de los Arctic Monkeys, yo lo que tengo que decir es que las bandas no pueden permanecer estáticas en sus ritmos y en sus temas. ¿Por qué? Porque las bandas están hechas de humanos, y los humanos crecen y maduran, entre comillas, y tienen que cambiar, y por tanto lo que ellos hacen también tiene que cambiar, y eso afecta directamente a la música. Entonces, no estoy diciendo que este disco de los Arctic Monkeys refleje madurez, porque quién sabe qué chingado sea eso. Pero sí refleja que, pues que ya, ya no quieren hacer lo mismo que estaban haciendo en el pasado. Y miren, si, o sea, el disco lo pueden agarrar así como, es algo muy tranquilo, es algo que pueden escuchar así como en soledad para disfrutarlo. Pero neta, no piensen que es el AM, porque no es el AM. En serio, para nada es el AM. El AM es una cosa muy, muy diferente. Yo a veces digo así, de broma y en serio, que el AM es como un catálogo de canciones que puedes dedicar para declarártela a una persona. Ajá. Tú te le quieres declarar a una persona, agarras casi cualquier canción de AM y está perfecta. Sí. Pero este último disco de los Arctic Monkeys no es para eso. Quién sabe para qué chingado sea, pero no es para eso. Y en ese sentido, no es lo mismo que el AM. Así que, otra vez, si van con las intenciones de escuchar este disco de los Casinos, igual que todo lo anterior que hicieron los Arctic Monkeys, pues no lo hagan. Sí. Además, también no sean acá. O sea, los Arctic Monkeys son una de las bandas más camaleónicas que podamos encontrar en actualmente, ajá, porque el AM no es para nada parecido a lo que hicieron en su primer disco, tampoco se parece a lo que hicieron en el segundo, e incluso entre el primer y el segundo disco ya se pueden notar cambios de ritmo y todo lo demás. Sí, claro. Entonces, pues ya bájense del mame. No, sí, y es que es en parte algo que ya habíamos hablado en el podcast anterior. Uh-huh. No sé, las bandas no pueden ser siempre... yo siempre pongo estos ejemplos porque son como los ejemplos más claros a mi parecer. Uh-huh. Pero no todas las bandas pueden ser Blink-182 o Wizard. Uh-huh. Para mantener siempre el mismo sonido, ¿no? Uh-huh. Porque esas son bandas que siempre... desde que empezaron hasta la fecha... Sí han mantenido pues el mismo sonido, ¿no? Uh-huh. Y pues hay bandas como Linkin Park, como Gorillaz, como en este caso los Arctic Monkeys, que pues sí han cambiado su sonido desde el primer disco. Es decir, el primer disco no suena igual al segundo, y el segundo se parece en nada al tercero, y así, ¿no? Y ponías de ejemplo el primero y el segundo de los Arctic, ¿no? Uh-huh. El primero es muchísimo más punk, y el segundo es mucho más post-punk, uh-huh, ¿no? Y eso lo decíamos en el podcast pasado. Hay una especie de revival del post-punk en los 2000. Y el Favorite Worst Nightmare es un gran ejemplo de eso. Uh-huh. Exactamente. Sí, entonces, pues sí. Hay que ir con la mente abierta a escuchar el Tranquility Base Hotel and Casino. Porque sí, se van a llevar un chasco si están esperando como escuchar el AM otra vez, uh-huh, sinceramente. Exactamente. Pero esas son todas mis reseñas, amigo. Yo sé que tú tienes reseñas, así que por favor empieza. De hecho, nada más es una y es una. Ah, échala. Reseña mezclada con noticia. A ver, échamela. Fíjate, el 11 de mayo, Beach House se presentó en México DF para hacer la presentación de su nuevo disco que se llama Seven. Ok. Ajá. Y para dar inicio a la gira de dicho disco, cabe mencionar que DF es la única ciudad de Latinoamérica en que se va a presentar Beach House con esta gira. De acuerdo. Ahora, si fueron, cuéntenos qué les pareció, porque me quedé con ganas de ir. Y ahora, respecto del disco, tengo que decir que Beach House no pierde su estilo, porque sigue siendo esta música tranquila, hecha con voces ligeras y acompañadas de sintetizadores, pero eso no hace que el disco sea exactamente lo mismo que los anteriores. Okay. Ajá. Este se siente un poco más ligero, en el sentido de que es como más lento. Okay. Así como más chido para Netflix en chill. Y en este caso, Beach House and Chill. Beach House and Chill, exactamente. Y sobre la temática, no es un disco conceptual. Para nada es un disco conceptual. Ok. Tampoco es un disco que haga protesta o que trate un tema tan rudo como los anteriores que hemos mencionado en esta reseña. Recuerden el disco de Canserbero. Uh-huh. Más bien, la mayoría de las canciones giran alrededor de las sensaciones que hay en esos momentos de crisis existencial. Del dolor que causa estar vivo y de lo bonito y lastimoso que puede ser el amor. Uh-huh. De acuerdo. Lo interesante es que con las voces que mencioné y con los sintetizadores, el relato de estas sensaciones se hace como llevadero. Y creo que esto es porque estos elementos te transmiten tranquilidad. O sea, es como si el disco te estuviera diciendo, no, pues estás sufriendo por X cosa o por X persona, pero pues está chido, ¿no? Disfrútalo mientras te toco esta canción. Ok. Además, a mí algo que me gusta mucho de Beach House es que sus discos siempre se la llevan con estos dos elementos de sufrir porque estás bien y de sentir el amor, y aquí lo vuelven a hacer. Eso sí, como que repiten un poquito la fórmula de la temática. Ajá. Yeah, okay. Creo que Beach House lanzó este disco en un momento muy adecuado porque la música se está inclinando por este tipo de ritmos tranquilitos con temática de lo que afecta hoy a la chaviza, ¿no? A la palomilla, por decirlo de alguna manera. Okay. Que es como la crisis de la adultez y las relaciones amorosas intranquilas. Ahora, también cabe mencionar que Beach House fue como pionero de estos géneros y de este momento, ¿no? Porque ellos ya desde 2000, ¿qué te gusta? 2006, 2008, ya andaban haciendo como este tipo de desmadres junto con Explosions in the Sky, y después vienen todos los demás. Ok. Creo, siguiendo la línea del podcast pasado, que esto es un poco como la herencia del post-punk. Iba de la mano con bandas con Mac DeMarco, Homeshake, Cigarettes After Sex y un largo etcétera, porque son banditas que pues que tocan con un mood, no con un ritmo, con un estilo, sino con un mood, con un ¿cómo decirlo? Con un estado de ánimo más o menos parecido. Ajá. Y pues bueno, en general es eso. Desde mi punto de vista, aunque Seven es bueno, creo que para mí no es el mejor de Beach House. Okay. Creo que Bloom y Depression Cherry están más bonitos. Pero eso ya es cuestión de cada quien. Claro. Les recomiendo las canciones que se llaman Pay No Mind. ¿Cómo se pronuncia esto? ¿Es Leconue o cómo? Ah, espérate, me perdí. Aquí estás. Ah, ya. Leconue. Bueno, eso que dijo Emi. Y Girl of the Year, sí. Pues hay para quien quieran y nos quieran también contar qué les pareció este nuevo disco de Beach House. Ajá. Pues mira, yo te voy a contar una historia de Beach House. Porque fíjate que yo estoy de acuerdo en todo lo que dices, ¿no? De los temas que manejan, el sonido que tiene y todo esto, ¿no? Creo que sí ocupan un lugar bastante definido, ¿no? En el género en el que se desarrollan. A mí, yo conocí a Beach House en 2011, más o menos. Uh-huh. 2011, yo andaba metido como en Gorillaz, Arcade Fire, ¿no? Uh-huh. Y consumía mucho estas listas de lo mejor del año, cosas. Sí, sí, sí. Entonces, por ahí me topaba mucho con el de Teen Dream, de Beach House. Pero cuando lo escuché, cuando dije, a ver, ¿por qué todo el mundo está mencionando que es el disco, uno de los discos del año? Y ya que lo escuché, no me gustó. Pero en 2011 yo tenía 17 años. Era inocente, callado. Tenía la mirada. Tenías la mirada. Entonces, pues ese tipo de cosas no me entraban, ¿no? Uh-huh. Es como ya lo he repetido antes, ¿no? Hay cierto momento en tu vida en la que tienes como un despertar musical. Y antes de ese despertar no te entran muchas cosas. Sí, sí, sí. Por ejemplo, en ese momento también intenté escuchar Joy Division y nada, ¿sabes? Ajá. Ya, Joy Division ya me entró por ahí de 2013 ya, más o menos. Pero bueno, el punto es que en ese entonces no me gustó, pero ya después escuché canciones aisladas de Beach House y ya dije, oye, esto suena... Incluso podría compararlos... Como que tienen alguna influencia de Cocteau Twins y de Sonic Youth, un poquito. Más por este asunto de que es como un juego de voces entre una voz masculina y una femenina. Sí, sí, sí. Entonces, sí se me hace muy interesante su música y creo que ahora sí podría prestarle mucha más atención y podría conectar muchísimo más con esa música. Porque en ese entonces, no, olvida. No, ni de pedo. No, sí, había estado en la prepa y... Sí. Espérate, a mí me pasó algo muy similar, porque cuando yo tenía 17 años, También pues, eras callado. Sí, inocente. También era callado e inocente. Pero además yo andaba como muy metido en este rollo del metal, metal sí. extremo, y andaba acá con black metal, y Mayhem, y Cannibal Corpse, y Possessed, y todas estas bandas que son como animales muertos, y sangre, y satanismo, y todo eso. Pues si yo los hubiera escuchado en ese tiempo, pues hubiera sido, pues no, esto es para putos. Pero ahora como ya soy puto, pues ya me gustan. Sí, claro. No, ya fuera de choro. Yo, fíjate, a mí ahorita sí ya me gusta Beach House porque pues ya como que me salí de ese esquema de andar buscando cosas a mí. Y decidí entrarle como a esta música tranquilita, pues porque la neta está chida. O sea, música que te tranquiliza mucho a pesar de lo que dicen. Ahora, lo que yo veo con Beach House es que es como una banda que a lo largo de su trayectoria ha pasado de ser esta bandita que solo topabas en series como New Girl. Sí. O sea, ha pasado de ser esta banda de música de fondo a ser una banda que ya la conoces por ser Beach House. O sea, ya no conoces a Beach House porque su canción salió en X serie. Conoces a Beach House porque ya se consolidó y ya tiene un lugar en todo este espectro musical de hoy en día, ¿no? Sí, claro. Y pues sí, en general eso, escuchen Beach House, escuchen el disco y pues ahí nos dicen qué les parece, ¿no? Sí. Pues muy bien, amigo, creo que, no sé, déjame pensar si tengo algún otro caso más que comentarles. No, yo creo que no. Fui a ver Deadpool 2. No spoilers. No, sin spoilers, está muy chida la verdad. Y tiene por ahí un par de canciones que estaban así, grandes canciones. Por ejemplo, yo sé que cuando termine, cuando todo el mundo ya haya visto de Deadpool 2, no van a faltar los únicos y especiales. Ajá. Que van a empezar a sacar la canción de Take On Me. Take On Me sale en Deadpool. Pero no sale la versión original, sino sale la última versión que grabó que es una versión unplugged, que es muy bonita. Sí, sí, sí. Entonces no van a faltar aquellos que van a estar, ay, esta canción es mi nueva canción favorita, ¿no? O se van a dar cuenta de que Take On Me es su canción favorita. Yo de una vez me voy a curar en salud. Voy a decir que es la canción en unplugged. La escuché muchos meses atrás. Y hasta incluso le enseñé a mi mamá, a la cual le encantó, porque pues ella escuchaba mucha música en los 80s, ¿no? Pasa lo mismo ahora con la película de Queen. ¿Sí sabes, no? Ya. Sí. Que se va a llamar Bohemian Rhapsody. Sí, sí, sí. Entonces ahí todos van a estar como... O sea, hay que aclarar dos cosas antes, ¿no? Ajá. O sea, sí, mucha gente va a estar mamando con que Queen es su banda favorita. Pero también agarran la onda de que Queen nunca ha dejado de estar de moda. Ah, no, para nada. O sea, en todos los partidos tocan We Are The Champions. En todos los estadios cantan We Will Rock You. Y todo mundo se sabe al menos la parte de Mamma Mia Let Me Go de Bohemian Rhapsody. Entonces, sí. Ustedes también, o sea. Que, fíjate, ahorita voy a imponer una moda. ¿Cuál? ¿Lo van a hacer porque se los ordeno? No, no es cierto. Pero fíjense, ahorita que a Queen lo agarran así para ponerlo en varios lugares, lo que deberían hacer, sugerencia, yo no lo pude hacer cuando se dio la oportunidad porque no me dejaron. Pero fíjense, si pueden, van a agarrar y cuando les entreguen sus diplomas de generación de la carrera, y cuando pasen aquellas personas que no van a terminar la carrera pero van por el diploma, van a poner esa canción que se llama Another One by the Dust. Claro. Yo no se los dije, pero lo van a hacer. No, sí, pues sí, son cositas que se ponen de moda, ¿no? Pero mira, yo no estoy en contra de que la música, cierta música se ponga de moda, cuando hay música padre. Sí, sí, sí. Pero nunca se termina de deshacer uno de ese sentimiento medio hipster, de que lo que amas está en peligro, de que todo el mundo lo ame. Sí. Y eso es completamente normal, ¿no? Sí, sí, sí. Pero pues, oye, está padre también que la gente conozca cosas que pues para ti son muy conocidas, pero pues no tanto, ¿no? Pero bueno, hablando de cosas que nos gustan, pues vamos a ya ir pasando al tema principal de hoy, que todavía no les vamos a decir de qué es, pero va a ser un tema súper, súper bueno. De hecho, por ahí ya mencionamos el nombre de la banda. a tratar el día de hoy, porque ya los hemos hablado de géneros, les hemos hablado de álbumes, y hoy les vamos a hablar de una banda, especialmente. La banda, no les voy a decir cómo se llama todavía, aunque ya se los dije, pero vamos a poner un cover. Exactamente. Esta banda es una banda sueca, ¿verdad? Son suecos. Sí. Mira, vienen de la península escandinava. Okay. Perdón por hacer esa generalización, pero vienen de por allá. Bueno, vienen de por allá. ¿No? Y ellos hacen un cover muy bueno. Y de hecho creo que es más conocido el cover que la canción original. Uh-huh. La canción se llama Ice Machine, la canta Rixop. Uh-huh. Y pues con eso le damos entrada a nuestro tema principal y volvemos en un segundo. Simón. Thank you. Y eso fue Rakes Up con Ice Machine. Es un gran cover. Ajá. Y pues bueno, si seguimos la línea que ya les había dicho y que seguramente voy a retomar al final de esta emisión, pues una banda se da mucho a conocer por varias cosas, entre ellas hacer buenos covers. Uh-huh. En Rock Shop es un ejemplo. Y pues bueno, si ya se dieron cuenta y si no lo han hecho, pues de una vez les decimos: el tema principal de hoy es Depeche Mode. Depeche Mode, exactamente. ¿Y por qué vamos a hablar de Depeche Mode, amigo? Pues fíjate, vamos a hablar de Depeche Mode porque nos gusta, porque es mi cumpleaños y voy a hacer lo que se me dé la gana. Ah, sí, por favor, una felicitación acá. Digo, ustedes lo van a ver muchísimo tiempo después de que es su cumpleaños, pero por favor, una felicitación por acá. Gracias, gracias. Y porque, pues Depeche Mode, en mi opinión, es como una de las bandas más grandes de la historia, ¿no? Bueno, sí, de la historia, pues moderna, por decirlo de alguna manera. Porque, ah, eso sí. No sé, a lo mejor a Descartes le gustaba más otra banda, quién sabe. Me gustaba más Mozart. Sí, Mozart se presenta en La Haya. Pero fíjate, antes de empezar a hablar de Depeche Mode, nada más unos datos curiosos. Este cover de Rakes Up, la voz la interpreta una chica de Noruega que se llama Susan Sonford. Okay. Dato curioso, Susan Sonford también canta junto con Amy Eritree el tema principal de esta película que se llama Oblivion, de Tom Cruise. Y ella, por su parte, también tiene unos discos ahí muy interesantes de música electrónica, instrumental, varias cosillas. Vayan a darle una vuelta, la verdad es que la muchacha se rifa. Y bueno, ahora sí, ya entrando al tema. A ver. Depeche Mode, ahora aparezco Wikipedia, es una banda británica de música electrónica formada en 1980 por, pongan atención a esto, Martin Gore, David Gahan, Vince Clark y Andrew Fletcher. Ajá. Ahora, sí es una banda de música electrónica, pero siendo más específicos, yo diría que se ubica entre los géneros de synth-pop, New Wave, Dark Wave y tal vez un poquito de industrial. Sí. Ajá. Estoy de acuerdo. Y además va como muy muy de la mano con esta tendencia que hubo en los 80s de hacer música electrónica que es bailable, pero te da en la madre. Ajá. Okay. Eso en primer lugar. Ahora, en segundo lugar, es que hay que tener en cuenta que Depeche Mode, al igual que New Order, se formó inmediatamente después de que Joy Division se disolvió. Ahora, yo creo que si hay una rola que influyó directamente en Depeche Mode de Joy Division, sobre todo por esta temática que Depeche Mode se maneja acerca del amor, no les voy a decir la rola porque ya les dije que no la queremos mencionar aquí por no ser normies. Por supuesto. Pero pues ya saben cuál es y los va a desgarrar. Ahora, hay que tener otra cosa en cuenta antes de, bueno, otras dos. La primera es que Depeche Mode es una de estas bandas que repiten como esta dupla de una voz que le da vida a lo que crea una mente maestra. Okay. La mente maestra en este caso es Martin Gore, porque Martin Gore es casi desde el principio el principal compositor. Exacto. Y escritor de las rolas de Depeche Mode. Y la voz que le da vida a todas las creaciones de Martin es David Gahan. Ajá. Que yo a esta dupla le encuentro mucho parecido a la fórmula Shinoda Bennington, porque en Linkin Park Mike Shinoda era el, o es todavía, el principal compositor de todas las rolas, y Chester Bennington era el tipo que le daba vida. Era el intérprete, ¿no? Era el intérprete, exactamente. Y la otra cosa es que no, eso lo voy a guardar para más adelante. A ver, okay. Dinos, ¿qué tienes que decir? Híjole, ¿por dónde empiezo? A mí también, fíjate que Depeche Mode nunca les había prestado suficiente atención. Uh-huh. Quizá la única presencia que yo tenía de Depeche Mode era la que me pasaba en el Universal. Uh-huh. Creo que la más famosa, ¿no? Pero sí, en fin, sí. Pero no, ya escarbándolo un poquito, poniéndole un poquito más de atención, interesándose por su historia, su discografía, etcétera, pues ya te das cuenta que sí es una banda realmente importante e influyente, ¿no? En, sí, sí, sí. En los diferentes géneros que se desarrolla, principalmente el synth pop, como bien lo habías dicho. Pero lo que yo quisiera notar, sí, es esta onda que nos contaba sobre la dupla Martin Gore-David Gahan. Porque es una dupla que se ve desde tiempos inmemorables, ¿eh? Sinceramente. Vamos a ponernos un poquito filosóficos en este momento. Porque, a ver, los griegos había algo a lo que llamaban... había una diferencia entre dos tipos de arte, ¿no? De creación. Porque había unos que los llamaban poietae, los poetas, ¿no? Los creadores, propiamente, ¿no? Propiamente dichos, que sí creaban como ex nihilo, ¿no? Y otros que eran los tecné, que eran los que, o sea, sí manejaban un arte y también creaban, pero no creaban de la nada, sino que tenían como cierta habilidad en un arte, digamos, eran, no sé, carpinteros, eran escultores, no sé, cualquier arte, y la manejaban de tal punto que los convertían en maestros, ¿no? En ese arte. Ok. En la música podemos hablar de un poeta y de un tecné. Cuando uno es muy bueno en alcanzó el punto máximo de perfección tocando un instrumento o algo así. Mientras que el otro pues crea cosas así de la nada, pero a veces no tiene cómo interpretarlas, ¿no? Digo, hay gente muy chingona como Chopin, Beethoven, Igor Stravinsky, pero pues también hay personas como, por ejemplo, la dupla, John Lennon y Paul McCartney, ¿no? Que ellos sí se tornaban mucho. A veces uno era el creador y otro era el ejecutor, ¿no? Y a veces era al revés. Y de ahí podemos irnos, ¿no? En toda la historia del rock están Robert Plant y Jimmy Page, Ozzy Osbourne y Tony Iommi. Y así nos podemos ir hasta llegar a Thomas Bangalter y Jean-Manuel de Homem-Christo, o Mike Shinoda y Chester Bennington. Y por supuesto, bueno, también Ian Curtis y Peter Hook. Y en este caso, Martin Gore y David Gahan, ¿no? Que fíjate, cuando juntas esta dupla y haces una sola persona de ella, sale Damon Albarn. Sí, pero es que Damon Albarn es un dios, güey. O sea, exactamente. El sujeto puede tocar lo que le pongas enfrente. Es fabuloso el tipo. Pero bueno, Damon, desafortunadamente no es el tema de hoy. Pero lo será algún día. Lo será algún día. Y a ver, continuando con esto de Depeche Mode. Ahora, ya empezando con, a ver, échale, con esto. Primero voy a tomar una comparación entre Depeche Mode y New Order. En un principio, no eran muy parecidos. En primer lugar, por los ritmos, porque en los primeros discos de New Order podemos encontrar ritmos y temáticas muy parecidas a las que encontrábamos en Joy Division. Hay que escuchar el Movement, el Power, Corruption and Lies. Y hay que ver rolas como Leave Me Alone o Age of Consent para darnos cuenta de que la influencia directa de Joy Division estuvo en New Order. Exactamente. Y por el otro lado, el primer disco de Depeche Mode creo yo que tiene rolas muy movidas y con muy buena vibra, que hablan sobre el desmadre de la juventud, los amores de adulto joven y demás. Y es en serio, o sea, hay que escuchar canciones como Dreaming of Me, Just Can't Get Enough, que es como yo creo la canción más feliz que tiene Depeche Mode en la historia. Sí, sí. Sometimes I Wish I Was Dead, del Speak and Spell, que es su primer disco. Y esto hay que hacerlo para darnos cuenta de que Depeche Mode en un momento no era tan oscuro. Depeche Mode empezó siendo una banda, ¿cómo decirlo? Feliz. Pues sí, era synth pop, ¿no? Al final del día encajaba mucho con el synth pop de la época. Exactamente. No era triste, pero feliz como los Tune One Pilots. Era completamente feliz. Yo diría que la canción más oscura de ese disco, porque sí es muy oscura a pesar de todas las rolas que lo rodean, es la versión original de Ice Machine. O sea, tanto el ritmo como la letra sí son muy, muy, muy de esta Dark Wave. Pero es, según yo, la única de ese disco que podemos encasillar en este, pues en esta característica, por decirlo de alguna manera. Sí, claro. Y a mí las canciones de este primer disco de Depeche Mode se llamasen así como tan felices, que siento que si se las pones a esta escena de Charlie Brown de La Gran Calabaza cuando están bailando en el salón, quedan perfectas. Sí, claro. En serio. Sin pedos. Exactamente. Y, pero bueno, ¿quieres decir algo, Emi, o ya avanzamos? No, si no me equivoco, el siguiente disco que le sigue al Speak and Spell es nada más y nada menos que... ¿Qué lo tengo? Uh-huh. Es el Some Great Reward. No, sería el A Broken Frame. ¿Broken Frame? Ajá, exactamente. Ok. Bueno, entonces de momento no tengo nada más que comentar. Por favor, continúe. Y fíjate, luego ya en su segundo disco, siento yo que se empezaron a oscurecer las cosas. Al contrario de New Order, que se empieza a hacer más bailable. Pero sí, con ritmos más felices, pero con el mismo mood de quererse morir. Porque con New Order pasa algo más o menos interesante. Empiezan haciendo algo que Hook ya hacía con Joy Division, pero luego ya empiezan como a meter más sintetizadores y empiezan a agarrar este ritmo más o menos parecido al que tenía Depeche Mode, pero siguen metiendo como estas ganas de, ah, pues sí, la vida está culera, quiero morir, y le puse el cuerno a tal persona. Pero pues, sin embargo, de eso estoy bailando. Podemos poner como ejemplo esta rola que me gusta mucho, que se llama Bizarre Love Triangle. Que es una rola muy, muy bailable, pero sí muestra un arrepentimiento muy cabrón por... supongo yo que es por una infidelidad. Y también podemos poner como ejemplo esta otra rola del mismo disco, que si no me equivoco es el... Ay, no me acuerdo del disco. Pero esta rola se llama 1963. Okay. También es muy, muy... Según yo es muy bailable, pero también es muy triste lo que dice. Ajá. Y con Depeche Mode pasa lo contrario. Ellos empiezan a ser más listos, los sonidos empiezan a ser como más atmosféricos, y la voz de Dave, aunque sigue siendo hermosa, ya no transmite como esas ganas de querer echar desmadre, sino que te empieza a hundir como una especie de nostalgia, porque las rolas de este disco se centran mucho en amores que fueron y en el recuerdo que dejaron. Yeah. Hay que escuchar rolas como Live in Silence, See You y The Minimal Blood. Fíjate. Ajá. Ahorita estaba pensando que... ok, respecto al primer disco, que es el Speak and Spell, ¿no? Donde viene I Just Can't Get Enough. I Just Can't Get Enough es un hit tremendo, ¿no? No solo lo podemos ver viendo sus estadísticas, ¿no? Sino viéndolo hoy en día, ¿no? Hoy en día tú buscas música de Depeche Mode y ese es un must, ¿no? O sea, es algo que a huevo tiene que estar ahí en cualquier lista de éxitos de Depeche Mode. No sé si todavía la canten en vivo, probablemente no, pero bueno. Mi punto con esto es que, a ver, Depeche Mode es forzosamente una banda comercial. Sí. Y esto no es algo malo. Esto hay que decirlo. Porque no habrá quien piense que solo porque una canción es solo porque una canción, una banda es comercial, de inmediato se vuelve mala. Y esto no es cierto. Porque las bandas, una de las cosas que necesitan para sobrevivir, por decirlo de esta forma, es vender, ¿no? Sí. O sea, si una banda no vende, entonces su música no se hace popular y entonces no tiene público y se mueren pronto. Como los podcasts, eso espero que no nos pase. Bueno, exactamente. Entonces, esto es algo bueno, ¿no? Para Depeche Mode, por supuesto. Y ellos desde el primer disco tuvieron un éxito rotundo gracias a Just Can't Get Enough. Y lo van a seguir teniendo hasta este punto, en el siguiente disco, que es el Some Great Reward. uh-huh. ahí van a tener un par de éxitos también bastante buenos, como Blasphemous Shimmers. Uh-huh. Pero bueno, continúa. Sí. Que fíjate, qué bueno que mencionas Some Great Reward. Yo ahorita también voy a mencionar el Construction Time Again y el Black Celebration. Uh-huh. Por esta razón, siento que en estos tres discos, Depeche Mode ya se hace completamente dark. Sí, claro. O sea, ya con esto la Elvira empezó a vestirse de negro. Ok. Y, o sea, no lo digo solo por decirlo, sino porque los ritmos ya se hacen más atmosféricos, un poco más lentos. Y eso siento yo que le da una sensación de oscuridad mayor a la que tenía la Broken Frame. Ajá. Ok. Ahora, creo que aquí es donde se le atribuye lo industrial a Depeche Mode, porque si se dan cuenta, hay varias rolas en las que se escuchan como putazos de láminas, latas, herramientas. Pues en People Are People. En People Are People. Sí, ajá. En Blasphemous Rumors también. También. Rolón. Rolón, sí. Y fíjate, aquí está un poco en el contraste con lo que dices acerca de lo comercial. Sí. Porque sí, Depeche Mode es una banda comercial, pero en estos discos ya empieza a hacer un poco de protesta por chingaderas como el racismo. Y People Are People es la mayor prueba de ello. Sí, claro. Ahora, otra cosa aparte de este tipo de protesta, y aquí es donde creo que el post-punk está casi vivo, okay. Es esta canción de Blasphemous Rumors. Porque se narra la historia de una morra, o morras, la verdad, nunca he entendido si son una morra o varias morras. Pero el chiste es que sean una o varias, sufren como así tragedias. Ok. Esto lo narran de manera muy cruda, porque es una morra que la atropellan, otra que le dio una enfermedad y otra que la matan. O no sé si a la misma le pasaron las tres cosas. Si fue a la misma, pues qué culero. Ajá. La neta. Y lo hace de una manera muy cruda. Y fíjate, a mí el coro me llama mucho la atención, porque dice así, en español, dice: no quiero iniciar rumores blasfemos, pero creo que Dios tiene un sentido del humor muy enfermo, y cuando muera espero encontrarlo riendo. O sea, es como, pues sí, Dios existe, pero está ahí y no le interesan mis problemas, y no le interesa que yo la esté pasando mal, no le interesa cómo me atropellaron y eso, está ahí y se está riendo de mí. Para mí eso es como la máxima demostración del nihilismo y del pesimismo y de lo que tú quieras. Y según yo, eso viene directo del post-punk. Sí, uh-huh. Sí. Es como, bueno, esto lo habíamos dicho en el programa de Joy Division y en el de Emo un poquito, por ahí lo tocamos. Pero sí, lo que pasa con el punk es que el punk ya de por sí es nihilista. Uh-huh. A lo mejor no tan existencial como el post-punk, uh-huh. Pero ya el punk de por sí es nihilista, ¿no? Porque sí, es como, sí. Como pues estos güeyes no me dejaron ningún futuro y esperan que haga algo con mi vida, o sea, uh-huh. ¿Sabes? Y en este caso, pues sí es bastante palpable ese mismo nihilismo, ¿no? Porque es como, güey, me ocurren todas estas tragedias y todavía esperan que me alegre de llegar con Dios. O sea, es como, güey, pues no sí, mames. Exactamente. Sí, claro. Y fíjate, yo diría que donde se puede demostrar todo eso así, todo esto que estamos diciendo de Depeche Mode, uh-huh. Sobre todo en los ritmos, no tanto en la temática, es en este sencillo que sacaron por allá de los 80s que se llama Shake the Disease. Ajá. Es una canción exquisita. Pero yo digo que aquí es donde se resume como todo esto que estamos diciendo. No se ve, obviamente no es punk en el sentido de instrumentos, porque pues obviamente Depeche Mode nunca ha sido una banda que tenga así como los instrumentos tradicionales de una banda. Siempre han sido más de sintetizadores. Sí. Pero yo creo que en esta rola de Shake the Disease se ve como más claro todo este desmadrito. Y entonces, ¿qué te parece si se las ponemos para Shake que Shake the Disease? Ajá. Va, órale. Preséntala, por favor. Bueno, amigos, pues como ya la mencionó acá el buen Pedro, vamos a escuchar Shake the Disease de Depeche Mode y en un momentito continuamos. Simón. Ajá. Understand me. Understand me. Understand me. Y eso fue Shake the Disease con Depeche Mode. Exactamente. Pues muy bien, amigo. Yo nada más tengo que concluir lo de Black Celebration. Pues diciendo que sí, efectivamente sí es el momento en el que Depeche Mode, como diría un amigo que tenemos, baja así directamente al puto infierno. O sea, es así como se mete directamente lo así. Eso, ¿no? Está celebrando de una manera oscura, ¿no? Exactamente. Esa misma oscuridad. Sin embargo, a continuación, pues viene un disco de Depeche Mode que es considerado por muchos un disco perfecto. Porque es perfecto. Porque es perfecto, sí, claro. Ajá. Así como hace rato nos estábamos hablando de Arctic Monkeys. Los Arctic Monkeys tienen un disco perfecto, que es el Whatever People Say I Am, That's What I'm Not. El disco es perfecto. Hace rato también hablamos de Arcade Fire. Arcade Fire también tiene un disco perfecto, que es el Funeral. Okay. También hablamos de Kanye West. Kanye West también tiene un disco que es perfecto, The Beauty Dark Twisted Fantasy. Ese disco es hermosísimo. Y Runaway, aunque habla de cosas culeras, es hermosa. Pero bueno, Depeche Mode también tiene un disco perfecto, y es el Music for the Masses. Dinos por qué es perfecto, amigo. Fíjate, Después de su etapa Darks, viene la etapa que creo que hizo que Depeche Mode se hiciera el favorito de todos. Y precisamente empieza con el Music for the Masses. Aquí pasa algo que me parece muy interesante porque no sé cómo le hizo Martin Gore, señor genio. Pero logró mezclar como la alegría del primer disco, o sea del Speak and Spell, con la oscuridad del segundo, A Broken Frame, y del Black Celebration. Ajá. Ok. Además, como que ya estaba dando guiños de lo que sería su disco más conocido por todo el mundo, porque Dave ya estaba dándole como esta sexosidad, por decirlo de alguna manera, que caracteriza a su voz. Sí, el hombre tiene una voz super sensual. Exactamente, y él es sensual. Y además, de la fuerte presencia de los sintetizadores, como que ya empezaron a usar instrumentos más convencionales, entiéndase guitarra, bajo, batería, de vez en cuando. Fíjate, además de todo esto, a mí me llama mucho la atención como la canción de Never Let Me Down. Ok. Porque es como el boom del disco. Ajá. Y a mí me llama mucho la atención esta rola porque creo que marca esto que de la atmosfericidad, algo así, por así, un pinche término mamón. Porque ya les habíamos mencionado que a partir del segundo disco estos tipos empiezan a ser como más atmosféricos, en el sentido de que sientes que sus sonidos como que te envuelven, ¿no? Como más espacial, ¿no? Ándale, exactamente. Y no espacial como decíamos así de Joy Division, que ellos marcaban el espacio con las letras de las canciones y con los títulos. Depeche Mode marca el espacio con los sonidos. Sí, crea una atmósfera, como ya hemos dicho. Primero lo hace con los sintetizadores y ahora lo hacen con la voz de Dave, porque este güey como que empieza a alargar más las notas, por decirlo de alguna manera. De modo que, ¿cómo decirlo? Se hace un eco. Sí. Ajá. Y ese eco sientes como, bueno, yo siento como que me mueve. Estoy muy estético, pero pues es que es Depeche Mode. ese eco sientes como que te mueve. Ajá. Sí. También se puede ver en rolas como Strange Love. Y fíjate, hay una rola que a mí me llama mucho la atención, que es Precious Little Treasure. Ok. Porque siento que esta rola es como, ¿cómo decirlo? Es como la mezcla entre esto que vengo diciendo. Ok. Es oscura, pero a la vez es bailable. Ajá. A mí me llama mucho la atención porque dice cosas así como: todos están buscando a alguien a quien seguir, todos están buscando una manera de vivir, todos se quieren morir. Y o sea, son cosas como, o sea, tú las escuchas así fuera del contexto de Depeche Mode y pues, te empiezas a deprimir, ¿no? Porque te das cuenta de que no tenemos a quien seguir, de que nos queremos morir y de que pues, eso está gacho. Sí, claro. Pero pues este güey le pone un ritmo acá movidón y te dan ganas de ponerte a bailar a pesar de que las cosas que te estoy diciendo, claro, estén como muy pues culeras, ¿no? Mira, antes de seguir con Precious Little Treasure, yo quisiera apuntar algo sobre Strange Love. Algo de lo que ahorita me acordé, la verdad. Sí. Strange Love y People Are People comparten algo en común. No solo el hecho de que son uber populares como canciones de Depeche Mode. Tienen una especie de sonido de batería que es muy característico de los 80s. Sí. Que es como un golpe de charola o algo así. De ¿cómo se llama esto? De platillo. Pero no es como un platillo normal, ¿sabes? O sea, como que es como si se ahogara el sonido de ese golpe. Y a la vez como si lo revirtieran. No sé, es un sonido bastante, bastante específico de los 80s. Y resulta que hay toda una ciencia detrás de cómo se hace eso. Tanto de ese sonido como de otro recurso que usa mucho de Depeche Mode, que también es muy propio de los 80s, que es el fade out. Aunque no lo parezca, el fade out tiene una complejidad enorme. Porque no es solo lo que nosotros haríamos aquí en el programa, darle efecto fade out y ya que se vea como las líneas estas se van disminuyendo, ¿no? Uh-huh. Es mucho más complicado que eso. Porque si tú estás en un estudio de grabación y estás grabando todos los instrumentos por separado, entonces vas a ir disminuyendo unos primero que otros. Uh-huh. Y eso pasa mucho con Depeche Mode. Uh-huh. Y esa es como la genialidad en cómo están estructurados sus discos. Porque si bien ellos después en los 90s van a usar mucho esto de hilar las canciones, uh-huh, nunca van a dejar de usar el fade out. Son maestros del fade out estos. Uh-huh. Pero bueno, continuamos hablando de este maravilloso disco que es Music for the Masses. Sí, dato curioso. Si recuerdan, al inicio de Strange Love suenan grillos, por eso tenemos un grillo. Sí, era temático, es sí, lo que ustedes no sabían. Sí, somos, aquí nos gusta la autorreferencia, ¿no? Entonces por eso tenemos aquí el chingado grillo. Sí. Pero sí, fíjate, yo digo que sí fue el... A lo mejor no el disco por el que recordamos a Depeche Mode, pero sí fue como el que los puso en la mira de todos. Y yo digo, uh-huh, que fue un disco ya no solo influyente en el ámbito de la música, sino en otros ámbitos. Fíjate, hace unos cuantos años, uh-huh, en la universidad donde nosotros estudiábamos, armaron un evento de Ray Bradbury. Ajá. Uh-huh. Lean a Bradbury. No tiene mucho que ver con Depeche Mode, pero pues lean. Que se llamó algo así como Fiction for the Masses, ficción para las masas. Órale. Así, yo nunca supe si los que armaron este evento lo habían hecho pensando en el disco de Depeche Mode. Yo quiero pensar que sí, porque es probable. El parecido de los nombres del disco y del evento, pues además son muy parecidos: Music for the Masses y Fiction for the Masses. Ahora, la idea de este evento era que se diera a conocer como la obra de Bradbury. Nada. Se hicieron conferencias, se hicieron obras de teatro, se hicieron un sinfín de cosas que nos dieron cuenta de que este autor existía. Okay. Y que trae un rollo ahí muy chido de ciencia ficción. Ajá. Uh-huh. Y ahora, para mí el hecho de que el disco este se llame Music for the Masses, pues es algo parecido a lo del evento. ¿Por qué? Porque nos enseñó que Depeche Mode hace esto, que Martin Gore compone así, ya, claro, que Dave canta, okay, así. Entonces a mí se me hace como, sí, como chistoso porque se llama Music for the Masses. Claro, porque... Y es el que lo lanza a las masas. Exactamente, justo, uh-huh, es eso. Sí, fíjate, qué curioso. Uh-huh. Y es que es más curioso todavía porque si bien los otros discos ya habían hecho algo para la popularidad de Depeche Mode, uh-huh, Music for the Masses lo va a terminar de decir, oigan, ¿se acuerdan de esa banda que toca People Are People y I Just Can't Get Enough y cosas así? Uh-huh. Pues, ¿qué creen? Sacaron este disco, ¿no? Uh-huh. Y es para ustedes, y es como de, oh, Dios mío. Sí, sí, sí. Y es todavía más importante porque después de este disco, para ser más exactos, en el año de 1990, justamente 1990, sí, van a sacar el disco que es quizá el disco más importante de la carrera de Depeche Mode, y es por muchos considerado el mejor disco de Depeche Mode, uh-huh, y también considerado uno de los discos más oscuros de su carrera. Uh-huh. Y ese disco se llama Violator. Uh-huh. Violator trae esa canción que hace rato les decía que es como la que todo el mundo hemos escuchado en Universal Stereo, uh-huh, que es Personal Jesus. Sí, sí, sí. Pero también trae otros hitazos enormes Joy the Silence. Joy the Silence, que es una hermosa canción. Uh-huh. Policy of Food, por supuesto. Sí, sí, sí. Y pues bueno. ¿Qué podemos decir además de eso? De Violator, fíjate. Yo siento que aquí todo se oscurece más, pero empiezan a sonar un poco más electrónicos. Suenan aún más sexosos porque aquí ya David se deja ir así cabroncísimo. O sea, ya le da vuelo de hacha. Por no decir que se deja venir. Ajá, exactamente. Empieza a explotar sus habilidades vocales bien cabrón. Y comienza a cantar de una manera más melódica. Y también creo que a partir de aquí Martin Gore va a centrarse mucho en hablar del romance y del amor. Y esto es muy muy importante tenerlo en cuenta, porque hace rato mencionábamos una rola de Joy Division que supongo yo influyó mucho a The Page Mode. Ah, ya, la que nos desgarra, ¿no? Sí, la que nos desgarra. Ya, Love Will Tear Us Apart, ya. Ya, pues. Porque si nos damos cuenta, esta rola dice cosas así como, no, pues un día la rutina nos va a alcanzar y esto va a valer madre y así. Uh-huh. O sea, es como, siento yo, es como una rola llena un poco de arrepentimiento, ¿no? Y siento que esto lo vuelven a repetir en el Violator. Porque ya las rolas ya no son tanto como en Shake the Disease, porque en Shake the Disease habla como de dolor con amor o del dolor del amor y madres así. Uh-huh. Sino que aquí también va a haber dolor, pero también va a haber rolas en las que hay culpabilidad o arrepentimiento y pesimismo respecto al amor, como el amor va a desgarrarnos. Y este arrepentimiento va a ser porque las cosas ya se acabaron. U otras, rolas van a ser muy, muy bonitas y muy melosas. Otra vez, Enjoy the Silence es como la prueba de eso. También está Blue Dress. Blue Dress también es una rola que, si la agarras en el momento exacto, te va a hacer llorar. Ajá. Y ya a partir de ese momento, creo que Depeche Mode ya no hace rolas tan bailables. Creo yo que en el Violator la rola más bailable sería Policy of Truth. Eso es innegable. Uh-huh. Y también los discos a partir del Violator ya se sienten más adecuados, ya no tanto para bailar, sino para hacer algo parecido al Netflix and Chill. En este caso, DM and Chill. DM and Chill o Music and Chill. Y el caso es que el Violator marcó la tendencia con la que Depeche Mode se desenvolvería casi hasta nuestros días. Uh-huh. Sí. Ya no exactamente como en el Violator, porque ahorita vamos a mencionar dos discos que también son importantes. Pero sí, ¿cómo decirlo? Podemos ver discos como Songs of Faith and Devotion, uh-huh, o el Ultra. Y podemos verlo en canciones como I Feel You, Walking in My Shoes, Mercy in You, Judas y One Caress. Que One Caress es interesante porque sueltan los sintetizadores y se la llevan a puras cuerdas con violín y cello. Pero pues sigue siendo una rola que obedece como a los estatutos que establecieron, que estableció sí, el... claro, es el mismo tipo de composición. El Violator. Ajá. Y bueno, antes de pasar a otras cosas, ¿qué tienes que decir sobre ello? Pues mira, como dije, el Violator, y como bien dices, uh-huh, va a marcar la pauta para todo lo que viene después de Depeche Mode, ¿no? Uh-huh. Va a ser el disco que va a impulsar el Songs of Faith and Devotion y el Ultra. Uh-huh. Y esto es interesante porque una vez le preguntaron a Billy Joe Armstrong de Green Day, uh-huh, sobre su disco Insomniac, que es el disco que le siguió al Dookie. Uh-huh. Sabemos que Dookie es uno de los grandes discos de Green Day. Es el primer gran momento de Green Day, ¿no? Porque viene Welcome to Paradise, uh-huh, Basket Case, etc. Sí, sí, sí. Y entonces cuando le preguntaron que qué pasaba con Insomniac, dijo, Insomniac solo es un disco más. Uh-huh. Solo sirve para ver la grandeza de Dookie. Uh-huh. Y estas palabras de Billy Joe son casi proféticas, porque a todo gran disco de una banda, uh-huh, le viene un disco que sirve solo para resaltar la grandeza del disco anterior. Uh-huh. Y eso pasa con Depeche Mode. A Depeche Mode van a seguirle, como ya dijimos, Songs of Faith and Devotion y Ultra. Uh-huh. Y estos discos van a servir nada más para ver qué tan bueno fue el Violator, ¿sabes? Uh-huh. Exactamente. Pasa igual que con Daft Punk. O sea, Daft Punk sacó el Discovery y el Human After All solo sirvió para ver qué tan bueno era el Discovery, ¿sabes? Uh-huh. No, y Violator no solo tuvo esa influencia dentro de la propia banda, tuvo una influencia terrible hacia afuera. Uh-huh. sobran los covers de Enjoy the Silence y de Personal Jesus. Incluso creo que Hilary Duff usó Personal Jesus en una de sus canciones. Sí, sí, sí. Y incluso el mismo Johnny Cash tiene un cover de Personal Jesus. Que no me gusta. A mí sí me gusta, pero. Pero también está este, por ejemplo, Enjoy the Silence. En la versión de Mike Shinoda. Mike Shinoda. Que eso no es otra cosa que un remix. Sí, sí, sí. Es básicamente imaginar. Yo siempre he dicho que un remix es como una especie de cover. Pero es que no es un cover estrictamente, sino es más bien. Si yo tuviera esta canción en las manos, ¿qué hubiera hecho con ella? ¿No? Y en este caso es: si yo hubiera compuesto Enjoy the Silence, ¿cómo lo hubiera arreglado? Sí, sí, sí. Y pues sí, es Enjoy the Silence, pero como si sonara con Linkin Park, pero con la voz de Dave Gahan, y eso es fantástico. Sí. Ajá. Y ese es el alcance que tuvo Violator, ¿no? Exactamente. Y pues bueno. Antes de pasar a cosas más más cercanas a nuestro tiempo, a mí también me gusta mucho ese cover de que, bueno, el remix que hizo Shinoda de Enjoy the Silence, por un lado. Ahora, por otro, como ya dije varias veces, Enjoy the Silence me parece una canción magnífica. Yo, en lo personal, pienso que es la canción más hermosa que puede existir en la vida y en el mundo. Okay. Ajá. Y si no existiera Enjoy the Silence, sería Stairway to Heaven. Okay. Y a mí me parece bonita o hermosa por lo siguiente. Por el significado. Y creo que Stairway to Heaven también tiene mucho significado. Aunque el pinche Robert Plant diga que no. El autor está muerto. Pero fíjate, Enjoy the Silence a mí me llama mucho la atención porque en el coro dice algo así como: todo lo que quiero y necesito lo tengo aquí entre mis brazos. Mis brazos, ¿no? Sí. Es como, en primera. Obviamente es una persona la que tienes entre sus... Bueno, la que Dave o Martin tiene entre sus brazos. Y el hecho de que no necesites palabras en ese momento es como decir, va, hay un entendimiento mutuo, hay un consenso en el que los dos están ahí en el abrazo y con ese gesto se están diciendo que se quieren. Ajá. Ajá. Y ahora lo interesante aquí es que el pinche Martin Gore pudo tomar como ese consenso y ese sentimiento que tienes en ese momento de abrazar a esa persona y ponerlo en una canción. Porque además de la letra, además de que tú la lees y dices, no mames, pues es cierto, la música de la canción también te transmite esa sensación. A sí, pesar claro. De que con palabras te esté diciendo que las palabras son inútiles, es como, ah, sí, sí, a huevo. Y es que, exactamente, y es que lo acabas de decir. Las palabras se vuelven inútiles porque la música te lo está diciendo todo. Exactamente. Ahí está. Ajá. Sí, es una gran composición. Sí, sí, sí, yo la amo. Pero bueno, después de Ultra y de Songs of Faith and Devotion, ya vienen sus últimas etapas, por decirlo de alguna manera. Ok. Y se componen de discos como Playing the Angel, Sounds of the Universe, Delta Machine y el último, que es el Spirit. Ajá. Empecemos con el Playing the Angel. Ok. Yo te voy a confesar algo. Playing the Angel es el disco que menos me gusta de Depeche Mode. De verdad. Pero tiene una de las canciones que más me gusta en la vida. Así yeah. Que te voy a ceder el micrófono y quiero que nos hables de Playing the Angel. Muy bien, pues qué te puedo decir, amigo. Playing the Angel. Este disco salió en 2005, si no me equivoco. Okay. Para entonces Depeche Mode vino a México, de hecho. Y yo entonces no conocía mucho de su música. Yo a lo mucho de mi cuadro, ya había dicho, nada más conocía Personal Jesus. Y ya después conocí Enjoy the Silence. Pero ya casualmente la primera versión que conocí fue la de Shinoda. Y ya después conocí la original. Dije, hey, qué pedo, esto no suena igual. Ya después me enteré de qué pasaba y todo. Ahora, Playing the Angel. Pues sí tiene pues, ¿cómo te diré? Playing the Angel resume muy bien el sonido de Depeche Mode. Por un lado tiene canciones bastante melódicas y que son pues de esa herencia como del Violator y de toda esa primera etapa. Como Precious, por ejemplo. Sí. Pero también tiene ese sonido áspero e industrial que tuvo en algún momento, como por ejemplo en el Some Great Reward. En el Black Celebration. O en el Black Celebration. Como A Pain That I'm Used To. Sí. Que es una canción súper, tiene un sonido súper agresivo. Les juro que la primera vez que escuché esa canción dije, ¿estoy escuchando a Nine Inch Nails? ¿Qué carajo está pasando? ¿Sabes? Pero no, lo que pasa es que Playing the Angel tiene como esta onda justamente de jugar, ¿no? Aunque play en el sentido del título no significa tanto jugar, sino es más bien interpretar. En un sentido acá histriónico, ¿no? Interpretando al ángel. Entonces, sí, es un poco ecléctico el disco. Sin embargo, a mí no se me hace malo, pero sí tampoco pienso que sea de los mejores trabajos de Depeche Mode, ¿no? Pero bueno, eso es lo que yo opino, amigo. Sí. Y no sé qué opines tú. Si escuchamos algo de este disco, ¿qué te parece? Sí, yo propongo Precious. Yo propongo Precious también. Y fíjate, antes de que la pongamos, quiero decir, ¿por qué? A ver. Porque ahorita que estás diciendo que retoma estos elementos más o menos industriales de la época del Black Celebration. Fíjate, a mí me llama mucho la atención de la letra de Precious porque dice como... menciona mucho a Dios, dice que las cosas se acaban, que las cosas se dañan, sí, que se mueren básicamente. Things get broken. Pero ya lo mezcla como con este lado, ¿cómo decirlo? Romántico, no romanticista, romántico de Depeche Mode. Okay. O sea, de decirle a la otra persona que pues que la quieres, ¿no? Porque creo que al final del día muchas de las canciones de Depeche Mode sirven para eso. Para decirle a otra persona que la quieres, pinche Martín Gortá enamorado. Pero sí, o sea, es que me llama mucho la atención como esta. Es muy mi interpretación de Precious. Ajá. Como esta insistencia en pues sí te quiero, pero también estoy consciente en que todo se va a acabar y que Dios tiene un plan maestro. Y espero que lo esté viendo a través de tus ojos, pero, pero pues, se va a acabar este pedo y ya valió madre. Sí. Pero pues bueno, ya no se las contamos y les presentamos a continuación Precious de Playing the Angel. Y ya regresamos para la conclusión. Simón. Precious and fragile things need special handling. My God, what have we done to you? We always tried to share the tenderest of care. Now look what we have put you. Y eso fue Precious de The Beach Mode, una canción preciosa, igual que su carita. Exactamente. alerta de spoiler. Alguien aquí está enamorado y no soy yo. No, es cierto. Enamorado de la vida. Nada, eso fue una mamada. bueno, ya. Nada, sí me pasé. Ya. Pues ya nomás nos restan dos álbumes más. Sin contar todos los en vivo, por supuesto. Exactamente. Delta Machine, amigo. ¿Qué podemos decir del Delta Machine? Uf. Mira, la verdad es que yo no tengo como que muchos comentarios acerca de estos últimos dos discos. No porque sean malos, la verdad es que yo considero que son buenos y a mí me gustan mucho. Pero es por lo siguiente. Ya dijimos que a partir del Violator, como que Depeche Mode determinó mucho de lo que iba a hacer en sus obras posteriores. Okay. Y creo yo que en el Playing the Angel, a pesar de que no me gusta, ya fue cuando definió bien en qué se iba a quedar. Sí. Y el Delta Machine es prueba de esto, porque ya encontramos aquí sintetizadores, voces sexosas de Dave. Las temáticas de Martin Gore. Okay. Ya también la presencia de la guitarra, porque veo que a Martin Gore le gusta mucho tocar la guitarra. No sé por qué, pero este hombre es, me saca de onda con cosas muy, muy, muy simples. Ajá. Sí, claro. Y pues el Delta Machine es eso, o sea, sí, obviamente sí cambia un poco el sonido del Playing the Angel, Delta Machine. Pero técnicamente siguen siendo discos muy, muy, muy parecidos. Ahora, si quieren pruebas de esto, pueden escuchar Welcome to My World, Angel, Suit My Soul, Goodbye, que yo considero que Goodbye es como una rola de... porque empieza... Es como de esas rolas, de estos tipos que son como lentas y después no se hacen rápidas, pero te empiezan a tirar así como... putazos de sonidos, por decirlo de alguna manera. Ya. Ajá. Ok. Y la canción que más me gusta de este disco, que es Heaven. Heaven. Preciosa. y pues en general es eso. ¿Tú qué tienes que decir, Emi? Pues no mucho realmente. Realmente estoy... La, mayoría de acuerdo contigo. Uh-huh. La verdad es que el Death Machine casi no lo he escuchado, entonces pues tampoco puedo decir que es como de mis discos favoritos, sinceramente. Uh-huh. La verdad es que me voy a ver muy normie, pero mi disco favorito de Depeche Mode es Violator. Ya, ya, ya. Pero bueno, nada más comentario rápido. Ahora que les estaba hablando de Joy the Silence y del remix de Shinoda. Uh-huh. Me parece curioso que, primero que nada, Linkin Park gusta de una buena fama. Uh-huh. En general, en la industria musical. Sin embargo, de repente hay bandas que consideran a Linkin Park como pues, una banda no tan buena o no tan sofisticada. Uh-huh. Ahora, Depeche Mode es una banda muy sofisticada, ¿no? Sí. Ok. Entonces, a mí me parece súper curioso que personas como Martin Gore o David Gahan, sobre todo Martin Gore, uh-huh. Hayan dado a... la oportunidad de que una persona como Mike Shinoda hiciera un remix de una de sus canciones. Sí, sí, y no sí. solo de una de sus canciones, sino de una de sus canciones más importantes, ¿sabes? Uh-huh. Sí, sí, sí. Y además a esto se le agrega otra cosa que a mí me parece muy importante y que incluso me conmovió mucho cuando ocurrió. Uh-huh. Que cuando muere Chester Bennington, y le hicieron un tributo, como tú has de saber. Entonces, en ese tributo, pues, fueron muchísimos invitados, ¿no? Fue el de Yellow Card, fueron los de Avenged Sevenfold. Korn. Fue el de Korn, fue el de Bring Me the Horizon, etcétera, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, hubo una sección en la que varios artistas dieron como su mensaje, su pésame, uh-huh. porque no pudieron ir al tributo. Uh-huh. Entre ellos estuvo Paul McCartney y estuvo el mismísimo Dave Gahan. Uh-huh. Y a mí eso me parece sensacional y es muy importante una razón, porque en un mundo en el que Linkin Park pues es visto así como de o sea este para allá, yo solo escucho Foo Fighters, ¿no? es un ejemplo. Pues una bandota como Depeche Mode llega y dice, lo estás haciendo bien, ¿sabes? Uh-huh. O sea, es el equivalente a cuando a Tribe Called Quest nombró a los cuatro mejores raperos de momento, ¿no? A Kendrick, Cole, Earthsweet y Joey Badass. Uh-huh. Que por cierto, escuché el primer disco de Joey Badass y eso es una chingadería. Pero de eso les hablo en el próximo programa. Uh-huh. Entonces, no sé, esa onda de que los grandes le digan a los más jóvenes, digamos, güey, vas por buen camino y me da mucha tristeza que tu compañero se haya ido. A mí se me hace fabuloso, ¿no? Y de una calidad humana impresionante, la verdad. Y pues bueno, esto no tenía nada que ver con el Delta Machine, pero no quería dejarlo pasar, porque en verdad eso habla de la calidad artística de Dave Gahan y de Martin Gore, por supuesto. Y pues nada. Pues nada, pasemos al último disco. Sí, último disco. Que fíjate, antes de pasar al último disco, yo veo como una relación ahí entre Linkin Park y Depeche Mode. Yo, o sea, obviamente en cuestión de ritmos, pues no son bandas nada parecidas. No, pues no. Pero son parecidas como, pues en ciertos aspectos y más o menos en su trayectoria, ¿no? Porque si te das cuenta, para empezar, esta dupla de cerebro-voz se repite en ambas. Esta como necesidad, vaya, que tenía Depeche Mode de expresar lo que querían la chaviza de los 80 en su primer disco. Okay. Pues es un poco parecida a la necesidad que tenían Shinoda y Bennington de expresar lo del... pues lo que pasaba más o menos con un meteor. Ajá, que era lo que pasaba con un sector ahí de la chaviza millennial, ¿no? Claro. Ambas son bandas que a lo largo de su trayectoria han cambiado de estilo, para bien o para mal. Y que, digo, no estoy como anunciando el final de Depeche Mode, ¿no? Pero hasta estos días, pues, terminaron siendo algo muy diferente de lo que empezaron, ¿no? Sí, claro. porque, o sea, Depeche Mode empezó como una bola de chavitos trajeados que se querían divertir y terminó siendo una bola de señores darketos cantando cosas románticas de manera sexosa. Pero no de los que van al Utah Bar. No, de los que... Perdón. Y por otro lado, Linkin Park empezaron siendo una bola de cholos metaleros y terminaron siendo unos dones vestidos de negro que también están pues medio tristes. Ajá, sí. O sea, a lo que voy es que sus trayectorias han sido más o menos parecidas. Yo no sé por qué suceda que a Linkin Park le tiran mierda y a Depeche Mode no. Porque si te das cuenta, Depeche Mode es como una banda muy aceptada por casi todos. Ajá, incluso hasta por el metalero más duro, ay mi lengua, terminan siendo aceptados. No, y es que fíjate que con Depeche Mode pasa lo mismo que pasa con Joy Division. Uh-huh. O sea, goza de buena fama y más por el historial que tiene y por la educación musical. Uh-huh. De los millennials, porque es como, ay hijo, escucha esta banda, a mí me encantaba cuando estaba de tu edad, ¿sabes? Ajá. Entonces, ay güey, se ve que tú no sabes, deja esa mierda de Linkin Park y ponte a escuchar Depeche Mode. Depeche Mode, ajá. Es por eso, más que nada. Sí. Y porque Linkin Park tuvo a mal, entre comillas, uh-huh, empezar siendo nu metal. Y el nu metal es un género, pero muy, muy, muy mal visto. ¿Por qué? No lo sé, pero... Ya lo analizaremos en otro programa. ¿Sí? Ajá. Yo sí tengo mis teorías de por qué, pero ya será en otra edición. Ok. Pero bueno, ya el último disco de Depeche Mode. Y en el último disco de Depeche Mode vemos otra coincidencia con Linkin Park. Porque Linkin Park era una banda que era más de... Sufro mucho porque mamá no me deja pintar el cuarto como yo quiero. Ajá. Y terminó siendo, bueno, no terminó siendo, pero digamos del A Thousand Suns para, bueno, quizá de la mitad del Minutes to Midnight hasta The Hunting Party, uh-huh, tienen una carga política bastante, bastante importante, ¿no? Uh-huh. Ya es más como meter discursos de Martin Luther King, hablar de que si los morros de ahora... se deben de poner las pilas y rebelarse, ¿no? Uh-huh. Hablar de cómo la industria es malvada, etcétera, etcétera. Sí. Y con Depeche Mode pasa más o menos lo mismo, ¿no? Porque desde el Delta Machine y Spirit ya hay una carga política. Otra vez, exactamente. Ajá. Porque yo creo que por ahí tiene la culpa de una forma retroactiva Muse, pero no estoy tan seguro, déjenmelo. Analizo y después les cuento. Uh-huh. Porque Muse creo que es una de las bandas más políticamente cargadas de Inglaterra. Uh-huh. Te lo puedo asegurar. Sí. Pero bueno, háblanos del Spirit. Fíjate, no voy a ahondar en los ritmos porque el Spirit, la neta, sí se me hace muy, muy parecido musicalmente a lo que se hizo en el Delta Machine. Ok. Quiero retomar esto de la carga política. Ok. Si nos remontamos a... ¿qué te gusta? La segunda mitad de 2016. Ok. Recordemos que cierta persona ganó las elecciones en Estados Unidos. Cierta naranja mutante. ¿Verdad? Ajá, y empezó a hacer declaraciones no gratas para muchos sectores de la población. Dejémoslo así. Ahora, también a partir de 2016 como que empieza a haber una efervescencia política a nivel mundial, diría yo. Porque ya no solo es el gobierno norteamericano el que se está pasando de verga, son todos los gobiernos que se están pasando de verga. Ok. No nos maten. Y pasa algo muy interesante porque en el 2017 empieza a haber como resultados artísticos de eso. Recordemos que en el periodo de abril-mayo de 2017 se lanzan, creo yo, tres discos muy importantes porque nos traen a bandas y personas que ya queríamos aquí. Se lanza el disco de Gorillaz. Ok. Se lanza este disco de Depeche Mode, que empieza con una canción que se llama Where's the Revolution, ¿dónde chingados está la revolución? Porque todos están pasando de lanza, y se lanza el DM de Kendrick Lamar. Claro que sí. Entonces, en ese sentido, yo creo que el Spirit, además de que sigue hablando de amor y besitos y todo eso, ya también es como el resultado de ya del hartazgo, ya no solo de los artistas, de pues sí, son personas y también como que se aburren de todas estas pendejadas. Okay. Sino que también ya es como el resultado de pues de sus admiradores, ¿no? De alguna manera como que también siento yo que están como intentando retomar todo lo que escuchan de su audiencia, uh-huh, y ponerlo en sus canciones, ya no solo como para decir somos chidos, sino como para darles voz, por decirlo de alguna manera. Sí, claro. Ajá. Pues sí. Uh-huh. Sí, eso es básicamente. Y ya hace rato, como hablábamos en el video de This is America, uh-huh, Spirit es otro ejemplo de esos discos del que vamos a escuchar de la era de este ese señor. Por ejemplo, si hay discos políticos de la era de Ronald Reagan, uh-huh, que no los haya de la época de este vato, uh-huh, digo. Y pues nada, creo que esa es la historia. Sí, de Depeche Mode. Habrá que hablar de legado. A delegado. Uh-huh. Sí. Pues como ya hemos hablado, pues han alcanzado bandas como Linkin Park, ¿no? Uh-huh. Como Muse incluso. Rexop. Sí, han tenido una influencia musical enorme, uh-huh, muchísimas personas han aparecido al lado de muchos otros. Una cosa que sí quisiera mencionar de Martin Gore y de Gahan y de todas estas personas, uh-huh, de Depeche Mode, es que al igual que bandas como Coldplay, son muy conscientes de su contexto. Uh-huh. Y una pregunta estúpida que una vez me hicieron, pero bueno, son muy conscientes de su contexto y pues apoyan a muchísimas causas sociales, ¿no? Uh-huh. Por ahí apoyan, desde la que ahorita me acuerdo, es una fundación para llevar agua a lugares donde no llega, uh-huh, y por cada no sé cuántos dólares que venden, uh-huh, ellos llevan cientos de miles de litros de agua a esas comunidades, y lo cual está súper, la verdad. Uh-huh. Por ejemplo, esta asociación la llevan a cabo con una marca de relojes. Hicieron unos relojes de edición especial, ¿no? Y los hacen cada tanto tiempo. Sí, sí, sí. Y ya con la venta de estos relojes, que son ediciones únicas de colección, uh-huh, estas ganancias las llevan a esta fundación y ya apoyan a la gente que más lo necesita. Sí, sí, sí. Entonces, ese es un aspecto súper positivo que tiene Depeche Mode. Ajá. Y pues también la influencia, ¿no? Como ya habíamos dicho, que ha tenido muchos artistas. Ahora fíjate, voy yo. Por favor. Yo digo que Depeche Mode junto con New Order, porque no me lo van a negar esto, han sido de las bandas que más han influenciado en el mood y en el estilo de las bandas actuales. Ok. Y esto lo digo por tres razones. Que de hecho dos son una, pero ahí les va. La primera es que en nuestra generación hay una tendencia a retomar, a idolatrar lo hecho en los 80s. ¿Por qué? No sé. Pero yo supongo que es porque fuera del hip hop y del grunge, los 90s no nos dieron nada musicalmente hablando. Y más o menos el rock alternativo, porque siento yo que se apagó muy rápido. Siento que se apagó muy rápido. Ok, por eso. Ok, te lo voy a comprar hoy, pero ajá, hay que discutirlo. Vale. Y esto es como la primera razón. La segunda es que muchas de las bandas han retomado como los elementos de Depeche Mode, tanto en la música como en el mood. Porque si te das cuenta, la mayoría de las bandas, y Beach House es el ejemplo, ajá, han como, o tienen esta tendencia de retomar los sintetizadores. A mí me llama mucho la atención, okay, los sintetizadores, porque hagan lo que hagan, les da como un estilo ahí medio, medio raro, interesante, diría yo. Sí, ya. Y no solo es Beach House, están Homeshake, Cigarrillos Después del Sexo, están estos güeyes de White Lies. Uy, White Lies es una Ajá. Que son bandas que tienen como esta habilidad, bueno, que retomaron esta habilidad que desarrolló Depeche Mode, según yo, de hablar cosas que te atañen y que te pueden hacer sentir bien o mal, pero ya cuando les metes sintetizador como que ya todo se pone cool. Ajá. Ya, ok. Ajá. Sí, claro. Y pues eso, habría que ver como varias de las banditas que vienen del norte de Europa. Rocksop. Como Rocksop, que retoman todo esto que ellos desarrollaron. Pues bueno, mis recomendaciones. Pues bueno, hasta aquí llegamos con nuestro tema de Depeche Mode. Uh-huh. Todavía no se vayan, todavía no la apaguen, porque viene la mejor parte. Ah, no, sí. Que son recomendaciones, ¿no? Que vamos a hacerles. Yo por mi parte, como siempre les estoy recordando, y mejor acostúmbrate porque tú vas a decir, puedes aprender mucho de las bandas por cuatro cosas. Su canción más larga. El día de hoy les voy a recomendar el disco Octavarium de Dream Theater, que trae una canción de 24 fabulosos minutos que se llama Octavarium. Es un disco de rock progresivo bastante interesante porque el concepto está en la forma en la que lo compusieron. Estos güeyes son unos ñoños totales de la composición musical. Y tendrían que meterse para ver qué es un Octavarium importante, pero bueno, esa es una. Un gran concierto. Hoy les voy a recomendar el tributo que hicieron a Chester Bennington. Es un poquito largo, así que mejor tómense su tiempo para verlo. Ya dentro de unos dos meses cumple años de su partida de Chester. Entonces, si les surge un poco, pues entonces pueden verlo. Uh-huh. Es muy bueno, a mi parecer. Pero bueno, un disco epónimo. El día de hoy les voy a recomendar el disco Avenged Sevenfold, de Avenged Sevenfold. Trae tres de sus canciones más famosas, como Almost Easy, Afterlife, Scream, y definen mucho mejor su sonido melódico, porque antes se decía mucho que eran metalcore. Sí son metalcore, pero en este agarran como un sonido mucho más melódico. Uh-huh. Es muy bueno. Y por último, ¿qué disco les recomendaré de cover? Existe una colección de discos que se llaman Late Night Tales, que son como especies de selección de canciones que hacen ciertos artistas. Uh-huh. El único lineamiento que tienen para elegir esas canciones son canciones que pondrías para una fiesta ya a altas horas de la noche, ¿no? Como la que vamos a hacer ahorita. Exactamente. Entonces, Bad Bad Not Good es esta banda como de jazz moderno. Uh-huh. Hizo esta recopilación e incluyó un cover magnífico de Anna Lovecraft de los Beatles. Uh-huh. Entonces, pues vayan, trae canciones súper, súper buenas, igual para el Music and Chill. Y pues esas son mis recomendaciones. Pedro, ¿tú qué nos vas a recomendar el día de hoy? Fíjate, para que topen todo lo que estuvimos diciendo del contraste con New Order, a lo mejor ya lo escucharon, pero quiero que por favor escuchen el Power, Corruption and Lies. Uno de mis discos favoritos de New Order. Denle, pues escúchenlo todo. Ahora no les voy a recomendar canciones. Spoiler alert. También ahorita que nos pusimos ochenteros, ¿no? Que nos pusimos retro. Van a agarrar y van a escuchar este disco de Venom, la banda, que se llama Black Metal. Escúchenlo porque posiblemente sirva para el próximo podcast. Yo no les dije. Y para que vean este pedo de los sintetizadores, un disco que salió el año pasado y que estuvo muy muy de moda entre la bandita que escucha música medio under, va a ser el Fresh Air de Homeshake. Uh-huh. Okay. Está entretenido, no es Beach House, pero hay para que le den pues una vuelta y vean qué pedo, ¿no? Y bueno, a mí antes ya despídenos y presenta la última canción que les vamos a amigos, dejar. Esto fue todo de nuestra parte. Esperemos que les haya gustado, que haya despertado un poco su interés por Depeche Mode. Uh-huh. Vayan, escuchen los discos que les recomendamos, tanto al inicio en las reseñas, como durante el tema principal y estas últimas recomendaciones que les dimos. No dejen de escuchar música. Y pues, pues yo me despido. ¿Quieres agregar algo más, amigo? No, pues pásensela chido. Escuchen a Depeche. Bueno, escuchen música en general, pero más a Depeche Mode. Sale pues. Los dejamos con Enjoy the Silence en vivo desde Berlín. Y pues nada, nos vemos la próxima. Simón. Words are meaningless and forgettable.